Labio, señorita, viene labio grande, labio franco, grande labio. Perro fresco, 3.500 el perro casera. Uno. Perro fresquito, 3.500 el perro casera. Quinito, el diario. Llama al papá. Dale. Ay, pero... box, pues. ¿Para el gato te lo compras? Perro fresco, 3500 cafetas. ¡Ya, ya, chinito, el diario, chino, el chino! Casi te lo vendo. ¿Cómo que casi? No, ya nada, se queda aquí. ¿Quieres que salga pobre? Vamos, mi amor. Cuidado conmigo.